Quiere y calle cabaja, cue, quiere y cuare, mi je calle, quiere y calle cabaja, cue, quiere y cuare, mi je calle. Ay, tal que si yo, si, ay, tal que si yo, si, es amarille, tú, oigan, venga, tú, oigan, venga, tú, oigan, venga. Quiere y calle cabaja, cue, quiere y cuare, mi je calle, quiere y calle cabaja, cue, quiere y cuare, mi je calle. I got this, yo, see, I got this, yo.